gozar. Ay, qué rico baile traigo, vamos todos a gozar. Esto pa' que tú lo bailes y te me vale aquí para allá. Esto pa' que tú lo bailes y te me vale aquí para allá. Esta noche estoy de fiesta y ya no quiero parar. Esta noche estoy de fiesta y ya no quiero parar. Por eso traigo mi ritmo, calentito de verdad. Por eso traigo mi ritmo, pa' que no puedas parar. Cintura, cintura, dame cintura. Cadera, mamita, dame cadera. Cintura, cintura, cadera, cadera. Moviendo, moviendo, moviendo tú sin parar. Vámonos, chicas. Vámonos, Aires. Ay, qué rico baile traigo, vamos todos a bailar. Ay, qué rico baile traigo, vamos todos a gozar. Esto pa' que tú lo bailes y te me vayas aquí para allá. Esto pa' que tú lo bailes y te me vayas aquí para allá. Esta noche soy de fiesta y ya no quiero parar. Esta noche soy de fiesta y ya no quiero parar. Por eso traigo mi